pudieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Y que no existen ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para poder respirar y de tus ojos que van regalando vida, que me dejan sin.